la vida. Mueve la cintura que me cura las heridas. Mueve la cadera que esta noche necesito gritar de alegría, de alegría. Después de tanto venir al baile y de perderme en la multitud, volver a casa sin compañía, sin dinero, sin salud. Llegó la noche en que fui bailando, sin hacer caso de un apagón. Lo que pensaba que era una sombra, era la reina de mi canción. Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando mi corazón, y en su cadera murió, murió. Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando mi corazón, y en su cadera murió, murió. De su trompita quiero ser dueño, y de su espalda conquistador. Sin compañía y sin dinero y sin salud. Llegó la noche en que fui bailando, sin hacer caso de un apagón. Lo que pensaba que era una sombra, era la reina de mi canción. ¿Qué pasó? Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando mi corazón, de sus caderas murió, murió. Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando mi corazón, y en sus caderas murió, murió. De su trompita quiero ser dueño, y de su espalda conquistador. Mueva, ay mi negra, mueva. Mueve las caderas y devuélveme la vida. Mueve la cintura que me cura las heridas. Mueve las caderas que esta noche necesito gritar de alegría, de alegría. Mueve las caderas y devuélveme la vida. Mueve la cintura que me cura las heridas. Mueve las caderas que esta noche necesito gritar de alegría, de alegría. ¿Qué pasó? Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando mi corazón, y en sus caderas murió, murió. Una morocha color café, que se menea mirándome. Se fue parando. Necesito gritar de alegría, de alegría. Mueve las caderas y devuélveme la vida. Mueve la cintura que me